¿Qué quieres que te diga yo? Si me dejaste sin aliento, ¿cómo quieres que te vea de nuevo? Si lo que yo siento me está consumiendo, y aunque no quieras te pienso, y eso me pone mal porque tú eres mi pretexto para ver más allá. Tu labio me lleva al cielo, lo único que quiero es que me beses de nuevo. Y aunque no quieras te pienso, y eso me pone mal porque tú eres mi pretexto para ver más allá. Tu labio me lleva al cielo, lo único que quiero es que me beses de nuevo. Y aunque no quieras te pienso, y eso me pone mal porque tú eres.